tres palabras de amor hacen falta en la vida. Tres palabras de amor para hacerla divina. Tres palabras que son toda una poesía. Tres palabras de amor para ti, vida mía. Te quiero preciosa como a nadie querré. Tu imagen hermosa siempre la recordaré. Tres palabras de amor para alegrar la vida. Tres palabras dirán: te quiero, divina. Tres palabras dirán: te quiero, divina.